Estos son los titulares del miércoles 3 de agosto. La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos realiza polémica visita a Taiwán. China llevará a cabo ejercicios militares cerca de Taiwán en respuesta a esa visita. La Junta Militar de Myanmar reconoce haber detenido a periodista japonés. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. La presidenta de la Cámara de Representantes estadounidense, Nancy Pelosi, llegó a Taiwán. Es la primera vez en 25 años en que el tercer funcionario en rango de los Estados Unidos visita la isla. La veterana política que milita en el Partido Demócrata hizo la escala a pesar del fuerte rechazo por parte de China, que considera a Taiwán una provincia disidente. El avión en el que viajaba Pelosi aterrizó el martes a altas horas de la noche en Taipei, procedente de Malasia, donde había pasado varias horas. Su itinerario oficial por Asia incluye Corea del Sur y Japón. Pelosi emitió una declaración en la que señala que la visita de la delegación congresista a Taiwán honra el compromiso inquebrantable de los Estados Unidos para apoyar la vibrante democracia taiwanesa. No obstante, agrega que su visita no contradice de ninguna manera la postura que su país ha mantenido durante décadas y que Washington sigue oponiéndose a los esfuerzos unilaterales para cambiar el statu quo. Los medios de comunicación taiwaneses informaron que Pelosi se reunió con la presidenta Tsai Ing-wen y que partirá de Taiwán por la tarde. Funcionarios chinos habían advertido en repetidas ocasiones que tomarían medidas resueltas y contundentes para salvaguardar la soberanía de su país en caso de que Pelosi insistiera en visitar Taiwán. La portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Hua Chunying, indicó: «Son los Estados Unidos quienes están realizando actos de provocación, y eso ha causado una escalada de tensiones en el estrecho de Taiwán. Por consiguiente, los estadounidenses deben asumir todas las consecuencias». El ejército chino dio a conocer que llevará a cabo ejercicios militares en aguas alrededor de Taiwán en respuesta a la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes estadounidense, Nancy Pelosi, a la isla. Poco después de la llegada de Pelosi a Taipei, el Comando del Ejército del Este anunció que las maniobras aéreas y marítimas se realizarían en 6 lugares cerca de Taiwán. Según los militares chinos, los ejercicios incluyen maniobras con fuego real de largo alcance en el estrecho de Taiwán. La agencia noticiosa estatal china Xinhua informó que el ejército llevará a cabo importantes ejercicios cerca de Taiwán entre el jueves y el domingo. Las autoridades del gigante asiático instan a barcos y aeronaves a abstenerse de entrar a las áreas designadas de los ejercicios a partir del mediodía del jueves. Un portavoz del Ministerio de Defensa chino emitió a altas horas de la noche del martes una declaración en la que señala que los Estados Unidos habían enviado un mensaje equivocado a las fuerzas separatistas de Taiwán y que están incrementando la tensión en el estrecho. La Junta Militar de Myanmar reconoció que tiene en custodia al periodista japonés Kubota Toru, pero no se refirió a su posible liberación. La Embajada de Japón en Yangon informó que las fuerzas de seguridad detuvieron el sábado pasado a un ciudadano japonés de entre 20 y 30 años de edad cuando estaba cubriendo una protesta contra la Junta Militar en el poder. Tso Min-tun, portavoz del Consejo del Gobierno establecido por el Ejército, reveló el martes a nuestra emisora que el detenido es Kubota. Agregó que se había visto al periodista hablar con participantes en la protesta y que está siendo investigado, pero no mencionó su posible liberación. Se cree que Kubota está en un edificio de la policía en Yangon. Funcionarios de la Embajada de Japón exigieron ver al detenido en persona, pero hasta el momento no se les ha dado permiso. Comentaron que seguirán tratando por canales diplomáticos de lograr su pronta liberación. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Un grupo de personas que abogan por la abolición de las armas nucleares, entre ellas un superviviente de la bomba atómica de Hiroshima, marchó el martes por las calles de Nueva York, ciudad en que se celebra actualmente una conferencia de revisión del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares. Unas 100 personas participaron en la manifestación, que culminó frente al edificio de las Naciones Unidas. Fue planeada por organizaciones no gubernamentales. El japonés Sakuma Kunihiko, quien sobrevivió al bombardeo atómico de Hiroshima en 1945, llevaba una pancarta donde se leía que la humanidad y el planeta tienen prioridad. Una organizadora declaró que es importante que la gente pruebe todo medio a su alcance para transmitir el mensaje por la abolición. El rápido aumento en el número de infecciones de coronavirus en Japón está causando la saturación de las instituciones de salud y ejerciendo presión sobre los trabajadores médicos. Los expertos instan a hacer cambios estratégicos para ayudar a reducir esta carga. Según el Departamento de Bomberos de Tokio, casi 700 personas contagiadas fueron trasladadas en ambulancia a hospitales durante un periodo de 7 días hasta el domingo pasado. Esta situación se da en momentos en que a mucha gente también la están trasladando al hospital debido a síntomas de golpe de calor. El personal de las ambulancias se está viendo en dificultades para encontrar instalaciones médicas que acepten pacientes. El titular del Comité Asesor del Gobierno, Omi Shigeru, dijo: Japón está ante un repunte a gran escala de las infecciones. La saturación del sistema médico podría agravarse aún más. Un grupo de expertos recopiló un conjunto de propuestas para permitir que las instituciones manejen con mayor facilidad el fuerte aumento en el número de casos. Una de las propuestas es instaurar medidas antivirus que se puedan tomar en más instituciones. En estos momentos, solo un número limitado de ellas tiene autorización para tratar pacientes hospitalizados por COVID-19. Los especialistas también proponen que los centros de salud pública solo rastreen los casos de pacientes en riesgo de desarrollar síntomas graves, en lugar de hacerlo con todas las personas que dan positivo en pruebas del virus. Las autoridades informaron de más de 210.000 nuevos casos de coronavirus en todo Japón el martes, así como 143 decesos. Autoridades locales en Japón aprobaron la construcción de instalaciones para descargar en el océano el agua tratada procedente de la malograda central nuclear Fukushima 1. El gobernador de la prefectura de Fukushima, Uchibori Masao, y los alcaldes de las localidades de Okuma y Futaba, donde se encuentra la central, se reunieron el martes con Kobayakawa Tomoaki, presidente de la Compañía de Electricidad de Tokio, o TEPCO. Los líderes locales presentaron a Kobayakawa un documento en el que consta su aprobación al plan de TEPCO para la construcción de un túnel submarino y otras instalaciones. Asimismo, pidieron a la empresa de electricidad que los datos sobre el material radiactivo que contiene el agua tratada los publique de una manera que la gente pueda comprender con facilidad el proceso. También instaron a TEPCO a hacer esfuerzos para impedir que se genere más agua contaminada. Kobayakawa contestó que su empresa garantizará la seguridad del diseño y la operación de las instalaciones en conformidad con el plan básico del gobierno. Agregó que TEPCO fortalecerá la supervisión de los materiales radiactivos. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.